Una vez más, bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes, como siempre hemos dicho, es un día de preparación. Mañana es un día de descanso, de entrega al Señor, de asistir a la iglesia. Si usted no lo está haciendo, recapacite sobre ello y vaya a la iglesia junto a sus hermanos. Alabe al Señor en un día que está dedicado exclusivamente a la alabanza. Gracias, les habla Raúl Medina y está conmigo Pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué tal, Pastor? Como siempre, nuestro cariñoso saludo para ustedes y también nuestros mejores deseos de bendiciones del cielo. Y ahora tenemos que seguir meditando en lo que es paciencia. Sí. Mira, hemos visto varias cosas durante la semana, algunos detalles se han quedado, quizás vamos a invitarlo para esta noche a las 9 de la noche en el resumen. Este programa se retransmite o se repite mañana a las 7:30, día sábado. Hay aquí algunas preguntas que quizás es bueno que uno las reflexione sobre ellos, porque dice, decir que Dios es paciente no es lo mismo que decir que Él es tolerante. Aquí me sale otra nueva palabra. ¿Y cuál es la diferencia entre paciencia y tolerancia? Porque es fácil confundir ambas. Entonces, aquí está ese concepto. En primer lugar, mira, Horacio, no quiero responder rápidamente, pero yo reflexiono y digo, en un Dios sabio, todopoderoso, que todo lo sabe, yo creo que Él sabe mejor las cosas y hace las cosas de una manera extraordinariamente bien. Nunca se equivoca, porque siempre va apuntando hacia lo mejor del ser humano y, de hecho, lo hizo buscando su salvación. Pero cuando hablábamos de paciencia, si tú recuerdas, en el día o los días primeros cuando introducimos esta temática, hablábamos que era resistencia, constancia, entereza, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es paciente, especialmente cuando se está tranquilo. Pero en el caso de la tolerancia, por lo menos uno la entiende en el idioma latino, es sostener, soportar. Esa es la idea que se da allí en relación a lo que es tolerante, tolerar, soportar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre tolerancia y paciencia? Te fijas que se nos complica a veces porque los términos pueden que no encajen con la temática bíblica. Dios es tolerante. Pero aquí hay un tema muy delicado que es un poquito complicado entenderlo, pero cuando uno le pide a Dios, se abre. Dios es intolerable con el pecado. Intolerante. Intolerante con el pecado, pero tolerante, paciente, benigno con el hombre. Y entonces yo te digo que no es fácil responder esta pregunta así a simple vista, pero por eso que se dice, y yo los invito, hay un libro de meditaciones matinales que está hablando de justificación por la fe prácticamente todo el año. Está introduciendo un tema muy maravilloso el hombre, versículos que los analiza. Y ahí se ve la maravillosa gracia de Dios, la misericordia de Dios, yendo hacia el hombre, pero no tolerando su pecado. ¿Y tú cómo lo separas? Cuando habla de tolerando, no tolerando su pecado... ¿se podría decir no siendo paciente con su pecado? ¿Es lo mismo o es diferente? Es que aquí tiene, por esto digo que no es fácil el tema, pero vamos a seguir tratando de abordarlo y le invitamos para que usted también lo busque en alguna concordancia, qué sé yo, lo que es tolerancia. Pero mira, hago la diferencia. Yo soy el hombre, cometo pecado. Dios en pecado no puede estar. Por lo tanto, si yo estoy en pecado, Dios no está conmigo. Pero si yo me arrepiento, confieso mi pecado, Dios dice que lo saca, me limpia y me deja nuevamente puro para seguir en comunión con Él. Porque la idea de Dios es que siempre que yo me acostumbre a estar en comunión con Dios. Pero si mantengo el pecado en mí, entonces Dios no puede hacer absolutamente nada con eso. Porque yo estoy tomando la decisión de mantenerme en el lado opuesto de Dios. Y Dios allí no puede hacer nada. Ahora, ¿qué es lo que tolera Dios? Tolerante se entiende, y yo aquí voy a hacer una aplicación muy personal, la idea de tolerante en el caso nuestro, cuando nosotros conversamos, cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de dejar pasar un poquito, de hacer vista gorda, de decir, no, se te va a pasar, déjalo así, él va... No, no, cuidado con eso, porque Dios en ese sentido no es tolerante con el pecado, pero sí con el ser humano que lo busca, que lo ayuda y le da oportunidades, y él puede caer, si él va a extender la mano, lo va a levantar y lo va a llevar adelante. Permíteme, hay algo que creo que debemos dejar claro. Generalmente es Dios el que busca al ser humano, no el ser humano a Dios, porque especialmente cuando nosotros caemos en pecado, empezamos a huir de Dios, tal como aconteció con Adán. Adán cuando pecó, él había tenido una comunión muy estrecha con nuestro Dios, él se gozaba cuando conversaba con su Hacedor, pero luego del pecado él se escondió. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando hemos cometido pecados, no tenemos deseo de orar, no nos dan deseo de estudiar la Biblia, no menos queremos ir a la iglesia. En fin, tratamos de mantenernos lejos de Dios. Entonces, es Dios el que en esas circunstancias, de una o de otra forma, trata de llegar a nosotros. A veces utiliza otras personas. En fin, utiliza diversos medios para llegar hasta nosotros y poder hacernos volver a esa comunión que teníamos. Entonces debemos tener claro que Dios es el que nos busca, no nosotros buscamos a Dios. Y en cuanto a lo que estabas hablando de la tolerancia, Dios no tolera el pecado. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice. Dios no tolera el pecado, para nada. Y Él es paciente con nosotros como pecadores, intolerante con el pecado y paciente con nosotros. El Señor no deja pasar las cosas. El hecho de que en este momento Él no esté actuando, que Él no actúe como se ve en el Antiguo Testamento. Hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la forma de actuar de Dios. Y es por eso que mucha gente se confunde y dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios implacable, un Dios cruel, un Dios que castigaba. Y el del Nuevo Testamento no es así. No, no, no. Dios es el mismo y nunca ha cambiado. Lo que pasa es que cambiaron las circunstancias. Dios aplicaba justicia y tuvo que aplicar justicia como lo aplicó en el caso del diluvio. También tuvo que aplicar en el caso de algunos pueblos que ya llegaron al colmo, colmaron la paciencia de Dios. Y él sencillamente actuó y tuvo que destruirlo, como el caso de Sodoma y Gomorra. Pero claro, eso no significa que Dios, de un día para otro, Él procedió. Él tenía mucho tiempo, incluso creo que por medio de Lot, Él había llevado el Evangelio allí a Sodoma y Gomorra. Ahora mira, yendo al Nuevo Testamento, tú te encuentras con una situación bien interesante, porque en el actuar de Cristo nosotros encontramos que Él tuvo mucha paciencia con sus discípulos, para empezar, con los fariseos, los saduceos, sectas que estaban siempre contrarios a su doctrina, tratando de hacerlo pasar un mal rato. Y entonces tú te encuentras que Él siempre lo está llamando al arrepentimiento, lo está llamando a hacer un cambio de actitud, pero de improviso Él le dice sepulcros blanqueados. Entonces le está tratando de hacer muy fuertes declaraciones contra ellos. Pero cuando uno lee con tranquilidad, lo que está tratando no es de ofenderlos, sino hacerlos recapacitar sobre su situación. Sí. O sea, es un Dios que sigue mirando al hombre, no lo que están cometiendo, sino al hombre, tratar de sacarlo al hombre de allí. Y el hombre está metido, inserto en el pecado, está yendo contra el Espíritu Santo, está yendo contra Cristo, los saduceos tratando de engañarlo. Pero te encuentras de improviso que aparece un personaje, Zaqueo, por ejemplo, aparece Nicodemo, aparece Pablo después de Cristo ha resucitado, que entendieron lo que era Evangelio, y te encuentras que ellos entendieron la paciencia, la tolerancia que Dios ha tenido, y como fruto de eso ellos hicieron un cambio en sus vidas. Pero también te encuentras con un Herodes, te encuentras con los sacerdotes, con un Judas, que puede haber convivido con él durante tanto tiempo, sin embargo no lo aceptó, no entendió. ¿Qué resolución tomó? No, Cristo no le puso la soga, Cristo no lo incitó a que se vaya, sino que el remordimiento de reconocer que se había equivocado tanto y no aceptar el perdón de Dios lo hizo tomar esa decisión, ¿te fijas? Entonces, como habíamos dicho, tiene algún límite la paciencia. Bueno, vamos a invitarlo esta noche. Vamos a seguir conversando, haciendo un resumen en lo que es el diálogo bíblico. Gracias, nos encontramos esta tarde. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.